de platino fino, fino. Ven a dormir en mi gorro marino. Ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día fría, fría. Ven a caer en mi bota vacía. Sirena buena, buena, ven a encantar mi palacio de arena, ven a encantar mi palacio de arena.